y hay centros, como por ejemplo Reina Sofía, que no se ha acogido a este programa, a este proyecto, porque ellos en todas las aulas tienen un aparato de aire acondicionado. Y entonces pues no han visto la necesidad de demandarnos ese gasto, ¿no? Pero es salvo el Reina Sofía y salvo Reina Sofía y el Instituto Los Remedios y el Instituto de las Cumbres, el resto de centros en Ubrique se han acogido al programa. Hay algunos, como por ejemplo Ramón Croza, que necesitan 10 aparatos de aire acondicionado. Hay otros, por ejemplo, como el Víctor de la Serna, que necesitan 7 aparatos de aire acondicionado. El Francisco Fatou, a pesar de ser un centro de secundaria y que tiene su partida presupuestaria anual de la consejería, nos ha solicitado 9 aparatos. Y bueno, o por ejemplo el Sagrado Corazón, ¿no?, que es un centro concertado y que ellos se subvencionan a sí mismos con su dinero, nos han pedido 14 aparatos de aire acondicionado. Es decir, bueno, se ha atendido a todas las necesidades de todos los centros, pero porque la finalidad es propiciar ese clima adecuado para el alumnado que cursa sus estudios aquí en Ubrique, independientemente de la edad, independientemente de la procedencia, porque sabéis que hay muchos centros que reciben a alumnos de nuestro entorno de la sierra, y lo único que hemos querido hacer es que la educación tenga el clima adecuado para que ellos se sientan a gusto en las aulas, tanto en invierno como en verano. Vamos, ya os digo que una totalidad de casi 60 aparatos de aire acondicionado, cuyo proyecto se inició a finales de mayo y que ya estamos finalizando en algunos centros, incluso lo que es el montaje. O sea, ya está todo solicitado y nos falta ya empezar a montarlos. Estamos entonces ahora mismo dentro del proyecto en el proceso de instalación de los propios aparatos, ¿no? En el Fernando Gavilán me decías que ya se están instalando y imagino que será progresivo en el resto de centros, ¿no?, también, ¿no? Así es, porque la verdad es que antes de que finalice el curso nos gustaría que pudieran ya estar montados todos los aparatos de aire que nos han ido pidiendo. Bueno, nos gustaría, no, nos han dado la empresa que se encarga de llevar a cabo el proyecto, nos ha dicho que van a estar terminados para antes de que finalice el curso. Y pueden pensar, bueno, pero es que ahora a lo mejor no van a poder disfrutar tanto de ese clima, ¿no?, que pretendemos propiciar. Bueno, pero es un aparato que está ahí montado, que van a poder empezar, por ejemplo, el Fernando Gavilán empezó ya la semana pasada, ¿no?, a poder utilizar algunos de ellos, y es que estarán ahí para septiembre, que sabéis que suelen ser las temperaturas elevadas, ¿no? Sí. Y por supuesto para el invierno también, muchas veces se pasa también frío en las aulas, ¿no? Pues la verdad que sí, porque en muchas ocasiones en septiembre tenemos casi que más calor y temperaturas más elevadas que en el resto del verano, así que es algo de lo que van a poder disfrutar cuando comience el curso, ¿no? Porque a principios de septiembre pues ya arranca el curso también en los distintos centros educativos, sobre todo los de infantil y primaria, que es un poco la población más sensible, ¿no?, por edad y demás. Bueno, pues decíamos que eran 60 aparatos de la marca general, se van a instalar antes de que finalice el curso, en concreto, bueno, pues en los colegios, en el Sagrado Corazón, también en el Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán, en el Ramón Crosa, en el Benafel y Víctor de la Serna, así como en el IEM Maestro Francisco Fatou y por otro lado también en la Guardería La Esperanza. Son además también la empresa Ubrifrío en la que se va a encargar, ¿no?, de llevar a cabo los trabajos de instalación. Son los que están llevando a cabo y además muy eficientes, porque bueno, pues imagino que ellos tendrán actualmente muchísima demanda, ¿no?, pero se han también solidarizado un poco con el proyecto y lo han puesto como prioritario, ¿no? Antes de que finalice el curso esto estará montado, porque ahora mismo es cuando casi todo el mundo demanda, se acuerda, ¿no? Cuando empiezan las altas temperaturas nos acordamos todos de qué calor tenía que haber puesto el aire acondicionado en marzo para tenerlo ya en mayo, ¿no? Pero bueno, ellos la verdad es que han priorizado este proyecto, porque en verdad es que no es una sola familia, es que son muchos chicos, ¿eh? Hay muchos estudiantes aquí en Ubrique, tanto de primaria como secundaria, que se van a ver beneficiados de este proyecto. Entonces lo han priorizado y, bueno, han dejado parado muchas de sus instalaciones para darle prioridad a todas estas familias que tienen a su hijo matriculados en centros de primaria y de secundaria de nuestra localidad. Pues se queda uno de los proyectos que se pone en marcha por parte de la Fundación López de Mariscal y que va a adoptar de esa climatización, en concreto con la instalación de aparatos de aire acondicionado con bomba de frío y calor en distintos centros educativos de nuestra localidad. 60 aparatos, una inversión importante también, dotada en 40.000 euros y, bueno, pues la gran mayoría, 7 colegios, 7 centros educativos de Ubrique, los que se van a beneficiar. Eso por un lado, pero la Fundación López Mariscal también es noticia durante esta semana por otra serie de cuestiones. Entre ellas, por ejemplo, tenemos todavía que podemos visitar la exposición de Consuelo Sierra, los talleres didácticos que precisamente la propia Consuelo Sierra está impartiendo con los centros educativos. Tenemos además también el programa de inscripción para participar en vacaciones en familia. En fin, son muchísimas las novedades que desde la Fundación tenéis ahí, ¿no? La verdad es que la Fundación tiene una actividad pues amplia, ¿no? Toca muchos ámbitos sociales y son muchos tipos de ayudas las que ofrece. Y aparte tiene sus grandes programas, ¿no? Porque, por ejemplo, acabas de nombrar tres de ellos. Uno es el programa Advan, que efectivamente tiene su plaza de inscripción abierto durante todo el mes de junio y que pueden en esta ocasión hacer la inscripción de manera online o bien la pueden hacer la inscripción solicitando la documentación en la fundación, rellenando esas solicitudes y entregándolas en la propia fundación en horario de mañana. Este programa consiste en impartir unas clases de apoyo a alumnos de primaria, alumnos desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Se configuran una serie de grupos y durante 3 días a la semana se les imparte unas clases de apoyo o unas clases de refuerzo de los contenidos que ellos están trabajando en sus centros durante la mañana. Son 3 días a la semana lo que acuden estos chicos a estas clases. Son clases impartidas por profesionales, es decir, por maestras, por psicopedagogos y por maestras de PT, de educación especial, las que llevan a cabo este proyecto en la fundación. Son 3 aulas las que tenemos disponibles, con 3 profesores, las que tenemos disponibles todos los días para llevar a cabo este proyecto desde el que se inician las clases, es decir, desde el mes de septiembre hasta nosotros lo prolongamos hasta el mes de julio, porque aunque en el mes de julio no tienen ellos clases, sí que es verdad que los chicos, los padres nos solicitan que puedan seguir yendo a la fundación a repasar esas actividades de verano. Entonces el programa se extiende desde mediados de septiembre hasta finales de julio y durante julio ellos asisten a las clases por la mañana y durante el curso escolar por la tarde. Pueden inscribirse en este programa toda aquella persona que lo desee. El único requisito es que tiene que estar matriculado en algún centro de primaria de nuestra localidad y, bueno, es verdad que este año han sido 105 chicos los que han recibido estas clases y que, bueno, por lo menos ese número creemos que estará asegurado para el curso que viene. Si pudiera entrar algún chico más o alguna chica más, mejor, pero que los 105 alumnos volverán a repetir en el programa para el curso 2019-2020. Ahora es el plazo de inscripción, finaliza a finales de junio y es el momento en el que se van organizando también los grupos. Hay muchas personas que me dicen, no, pero es que yo no sé si es para alguna persona que tenga alguna carencia o alguna necesidad específica. No, el programa es para todo el mundo y todo el que lo desee puede solicitarlo. Luego, es verdad que muchas veces, la mayoría de las veces, porque ya llevamos 2 años y esta sería su tercera convocatoria, es verdad que hay chicos que se quedan en reserva y que hay una serie de normas. Es decir, si alguna persona o algún estudiante falta durante algunos días de forma consecutiva sin ningún tipo de justificación, pues tiene que dejar el programa y pasamos a algún chico de reserva o alguna chica de reserva para que ocupe su puesto. Es decir, queremos cierta formalidad y cierto compromiso por parte de los padres que solicitan entrar a formar parte de este programa que está abierto el plazo de inscripción hasta finales de junio. El otro programa del que me hablaba, que también que lo han nombrado y que lo tenemos actualmente en vigencia, es Ubrique con Arte. Es verdad que Ubrique con Arte, paralelo a este, a estas exposiciones que se están haciendo en la sala, pues hay también una serie de talleres didácticos. Y estos talleres los podemos hacer gracias a la colaboración de los artistas. La vez anterior se hizo con Remedios Rubiales, una artista ubriqueña que ha expuesto, que tiene una larga trayectoria en exposiciones, y se hicieron pues unos 15 cuadros aproximadamente con la técnica que ella había empleado en su obra. Se le explicaba su obra y luego los chicos pintaban unos cuadros que tenían una dimensión de 2 metros por 1 metro. Estos cuadros pues han pasado a los centros y están decorando las paredes de los diferentes colegios que participaron, bueno, colegios y también institutos que participaron en el proyecto. Y en esta ocasión es Consuelo Sierra la que con su exposición ha querido ofrecer también estos una serie de talleres a los chicos. Los talleres de Consuelo, ya sabéis que son obras creadas con tela, con la técnica del patchwork, y lo que se hace con Consuelo es que la fundación ofrece una camiseta y con Consuelo hacen un dibujo a base de recortes y se pegan ellos su dibujo en el frontal de la camiseta. Bueno, pues es verdad que Consuelo no tiene la disponibilidad que quisiéramos y que ella ha ofrecido ciertos días. Entonces, en función de los días que nos ha ofrecido Consuelo, nosotros lo hemos ofrecido a los centros de primaria y de secundaria, y donde solamente podían entrar, en principio solamente podían entrar 19 cursos escolares de todos los centros, bueno, pues tuvimos una demanda de 27 cursos, es decir, 27 aulas de todos los centros de Ubrique querían participar en el proyecto. La fundación, de forma sensata y un poco decidiendo que dar la mayor participación a todos, pues optó por la opción de ofrecer más participación en este último taller a los que tuvieron menor participación en el de Remedio y menor participación en este taller a los que tuvieron mayor participación en el de Remedio. Pero la verdad es que estamos bastante satisfechos porque cada vez que proponemos un taller de estas características, pues de momento contamos con esa colaboración de los ciudadanos y contamos con esa amplia participación, que eso es lo que nos hace a nosotros seguir teniendo ganas de seguir haciendo cosas porque están teniendo muy buena aceptación entre los ciudadanos de nuestra localidad. Uh-huh. Bueno, y además también, bueno, pues el resto de iniciativas que desde la Fundación López Mariscal tenéis en marcha y continuáis trabajando en ella y desarrollando, ¿no? Sí, porque continuamos porque, bueno, por ejemplo, este jueves se entregarán las becas a Reino Unido, esas 15 becas que se han dado a 15 chicos y chicas de nuestra localidad. Bueno, en verdad en esta ocasión no todos son de la localidad, son chicos que están matriculados en primero de bachillerato en nuestra localidad, pero como he dicho anteriormente, los centros de Ubrique reciben a alumnos de nuestra comarca. Entonces, bueno, pues este jueves será el acto de entrega de esas becas, unas becas que se comienzan, bueno, pues a principio del año, con un proceso de selección, con una serie de pruebas, con una serie de requisitos, y que ya está llegando a su fin en cuanto a lo que es la concesión de la beca, porque ahora viene el disfrutar el premio. El disfrutar el premio, pues el 30 de junio es cuando estos chicos durante 3 semanas estarán inmersos en una familia y en un colegio y en Reino Unido, y ellos llevarán a cabo pues el premio tan deseado y que tanto les ha costado a lo largo de unos 3 meses aproximadamente de selección que trae consigo la concesión de este premio. Pues no sé si hay alguna otra novedad también de la que haya que informar dentro de las actividades e iniciativas que se desarrollan por parte de la Fundación López Mariscal, aparte de ese asunto con el que hemos comenzado hoy, la instalación de esos 60 aparatos de aire acondicionado en las aulas de los centros de nuestra localidad. Bueno, pues ya que me pregunta, pues también hay otra novedad, bueno, otra novedad, no, otro acto que se llevó a cabo el viernes, y es que los chicos de este programa Advan, estos chicos que reciben estas clases durante todos los días del curso escolar, pues han participado junto a una docente que se llama Cristina Guerrero, que el proyecto era Ayúdanos a ayudarles, y consistía en hacer una aportación al reto Pichón. El reto Pichón es una especie de reto que lleva a cabo Juan Luis Muñoz Escasi, y este año él se había propuesto ayudar a 7 chicos durante un año en su evolución hacia lo que es una enfermedad que los limita o que hace que tengan muchas discapacidades en muchos ámbitos de su vida porque sufren algún tipo de parálisis cerebral. Son 7 chicos con los que él se había propuesto el reto. El reto era conseguir unos 10.000 euros y bueno, la Fundación López Mariscal, mediante el proyecto de Cristina Guerrero, pues ha fabricado una serie de chapas, una serie de objetos que han podido vender en la Avenida España y con lo que ha participado todo el pueblo de Ubrique, y con la recaudación de esos objetos, pues se les elaboró un cheque, y ese cheque vinieron algunos de los chicos que iban a recibir también esos beneficios. Vino también la persona encargada de llevar a cabo el reto, que es Juan Luis Muñoz Escasi, y recibieron esa donación por parte de la Fundación. La verdad es que fue un acto bastante emotivo y fue un acto, bueno, pues de solidaridad por parte de los 105 alumnos que tenemos nosotros en la Fundación. Un acto bastante bonito. Esto fue el pasado 7 de junio, me decían, ¿no? Sí, el viernes, efectivamente, eso fue el viernes. Bueno, pues son las novedades que desde la Fundación López Mariscal queríamos recoger también hoy aquí en la Sintonía de la Mañana, y principalmente pues quedarnos con esa información en torno a la instalación de esos aparatos de aire acondicionado en los distintos centros educativos de nuestra localidad. Esther Carrasco, muchísimas cuestiones. Nos quedamos aquí, pero a tu disposición cuando haya otros asuntos más de los que informar por parte de la Fundación. Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad es que estamos muy agradecidos a los medios, porque hay muchas personas que se enteran de todos estos proyectos gracias a vosotros. Y bueno, ya voy a finalizar diciendo que todavía el programa Vacaciones en Familia tiene su periodo de inscripción abierto hasta el 14 de junio, algo que me faltaba. Pues con eso. O sea que estamos muy agradecidos, de verdad, estamos muy agradecidos por el apoyo que ofrecéis a la Fundación y por la labor tan importante que vosotros lleváis a cabo, porque si no hay una difusión de estos programas, no llega toda la información a todo el mundo. Así que daros las gracias en nombre de la Fundación López Mariscal, pues, como colaboradora. Con toda esa información nos quedamos, Esther. Muchísimas gracias a ti por atendernos siempre que te lo solicitamos, y a tu disposición cuando sea conveniente. Gracias por estar con nosotros.